Tenemos un Dios asombroso. ¿Cuántos dicen amén? Para con cuántos Dios ha hecho cosas asombrosas, levante su mano. Si usted tiene un Dios asombroso, dele el aplauso que nunca le ha dado en su vida. Me encanta amar al Dios asombroso. Me encanta adorar al Dios asombroso. Me encanta estar en iglesias asombrosas como Calacuaya. Ustedes son asombrosos, los amo con todo mi corazón. Pero a mí me encanta saber y darme cuenta y siempre tener presente que Dios es asombroso, pero que Dios nos ha creado a ti y a mí asombrosos. Tres amenes, ok. Los demás tal vez dicen, no, yo no soy asombroso, hermano, así déjenme. No, no, tú eres asombroso, amén. Miren, se los digo de esta manera. Tenemos un Dios asombroso que ha creado personas asombrosas, y que de la mano de Dios, nosotros siendo asombrosos, podemos hacer cosas asombrosas. Sus obras son asombrosas. ¿Qué es algo asombroso? Asombroso es aquello que rompe con lo ordinario. Asombroso es aquello que rompe con lo ordinario. Aquello que sorprende tus ojos, aquello que sorprende tus oídos, aquello que hace que se te irice la piel. Como lo dijo Joel, el pastor Joel, cuando subió aquí, cuando recién subió, él dijo que tengamos ese sentimiento, esa presencia de Dios que cambia, esa presencia de Dios que transforma, esa presencia de Dios que hace que nuestra piel se ponga chinita. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Si trajeron su garganta y pueden gritar conmigo amén, porque el día de hoy traigo una palabra que lo necesito. Esté bien activo con todo, porque hoy Dios nos va a cambiar la vida a todos. Porque Dios no hace cosas ordinarias, Dios hace cosas extraordinarias. Dios siempre se vuela la barda cuando hace cosas extraordinarias con nosotros. Y Dios no hace cosas ordinarias. Cuando Dios pensó en ti, cuando Dios te diseñó, el plan de Dios era hacerte así de hermoso como eres si eres hombre, así de hermosa como eres si eres mujer. Tranquilos, cuando te digo que eres hermoso, soy muy hombre. Tranquila, cuando te digo que eres hermosa, estoy casado, ok. Así que no se me emocione mucho. Pero cuando yo te digo que eres hermoso, es porque yo me encuentro en su palabra, me encuentro en su palabra. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: luego dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. O sea, quiere decir que te pareces mucho a Dios. Dios te hizo a su imagen. Dios se te queda viendo y te dice: te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. No fue Juan Gabriel el primero, fue Dios. No puedes engañar a Dios, te pareces a Él. Dios te hizo hermoso, Dios te hizo rechulo y rechula. Qué chulo, voltea a ver a alguien que está enseguida de ti y dile: qué guapo estás, qué bella estás. Si alguien anda conquistando, nomás tenga cuidado que no esté casado, que no esté casada, por favor. Pero Dios nos ha hecho hermosos y hermosas. ¿Y saben algo? Acabo de escribir un libro que se llama Asombroso. Aquí lo traigo en mis manos, porque yo soy de los que creo que nuestro Dios es lo más asombroso que puede haber. Indescriptible. Pero también creo que Él nos ha creado asombrosos. Y escribí Asombroso porque tristemente me he dado cuenta que aún dentro de la iglesia hay personas que no se creen asombrosos. No se dan cuenta que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Este libro está calientito, tiene 3 semanas apenas que lo saqué. Y yo quiero, la palabra que voy a compartir y que estoy compartiendo, tiene que ver con lo que escribí yo aquí en mi libro. Solamente quiero comentar que el prólogo de mi libro lo escribieron 2 personas que quiero mucho y que seguramente usted conoce. Uno de ellos, el primero que les quiero comentar, es un artista de muchos años de la música regional mexicana, que Hace algunos años empecé a viajar con ellos en presentaciones importantes que ellos tienen. Quien me siguen en las redes sociales se han dado cuenta que yo oro por ellos antes de que salgan al escenario. He estado aquí con ellos en el Auditorio Nacional, y el primero que escribió el prólogo se llama Lupe Esparza, del grupo Bronco. Tal vez usted no sabe quién es, con esto se va a acordar. Que no quede guay, ella se murió, mi amigo. Ese mero me escribió parte del prólogo. El segundo me lo escribió un jugador que estuvo en el mejor equipo de México y del mundo, llamada las Águilas del América. A ver, alguien abuchó ahí, hermanos. Tengan cuidado de andar leyendo a las Chivas, porque Dios nos hizo ovejas, no chivas, ¿eh? Para que tengan cuidado. Quien le va al Cruz Azul, la cruz de Jesús no era azul, ¿verdad, hermana? Nunca dice la Biblia. Así que, pero la Biblia sí dice que levantaremos el vuelo como las águilas. Entonces, ok, no vengo a hablar de fútbol. Lo que quería decirles es que Oribe Peralta, medallista olímpico, jugador de la selección mexicana, escribió parte del prólogo. Y yo escribí asombroso, porque si Dios es asombroso, sus obras son asombrosas. Y si sus obras son asombrosas, tú eres asombroso. ¿Cuántos minutos tengo aquí arriba? Tal vez 4. Y estos 4 minutos yo he estado siendo repetitivo en que tú eres asombroso. Porque hay gente que no se lo puede creer. Porque hay gente que ha caminado pensando que no pueden, que no son, que no tienen. Creen en las obras que Dios puede hacer, pero no creen en que Dios lo puede hacer con ellos. Y lo que Dios hace siempre es por medio de ti y de mí. En los 6 días de creación Dios hizo todo con sus manos. Pero después de la creación, a mí me encanta, porque Dios hizo al hombre. Dios creó a Adán, le dio soplo de vida. Después creó a la mujer, la sacó de una costilla de Adán. Pero después de allí, Dios no tuvo que dar soplos de vida para crear al ser humano, sino que Adán y Eva empezaron a procrear. Él ya no tuvo que meter sus manos. Y porque Él confía las obras que Él hace por medio de nosotros. Alguien grite amén si lo cree. Lo asombroso es aquello que rompe con lo ordinario. Cosas asombrosas le suceden a personas asombrosas. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios? Levánteme su mano. Porque hoy puede ser el día de su milagro. ¿Sabía usted eso? Cosas asombrosas le suceden a aquellos que reconocen y están conscientes que Dios los ha creado asombrosos. Aquellos que saben que el ADN del Espíritu Santo está en nosotros. El mismo Espíritu Santo está en nosotros, pero el ADN de la sangre derramada en la cruz del Calvario está en ti y en mí. ¿Cuántos creen lo que estoy hablando en este momento? El ADN está en ti. Y tal vez me digas, pastor, pero hay problemas en mi vida, hay problemas en mi familia, hay circunstancias. ¿Cómo me puedes decir que yo soy asombroso? Claro que hay problemas. Cuando a mí me ven predicando, hermana, a mí me dicen, usted parece que no tiene problemas porque usted siempre está sonriendo. Le digo, yo también tengo problemas. Yo tengo una suegra, aún vive. Y claro que hay problemas en la vida. Y vaya qué problemones con la suegra. Pero ¿sabe algo? Mi alegría y mi gozo no depende de las circunstancias adversas. Mis circunstancias, mi gozo, el gozo del Señor. Las circunstancias no me las van a robar. Porque simple y sencillamente yo soy asombroso. Y no hablo de mi guapura. Y no hablo de mi barba. Y no estoy hablando de mi exterior, sino que estoy hablando de el interior, que es donde habita el Espíritu Santo. Y sabes algo, tal vez tú tienes problemas, dificultades, circunstancias adversas, pero hay algo que me encanta que yo escribí en este libro. Cuando un problema nace de tu propósito, Dios se encarga de resolverlo. 3 aménes, ok. Joel a mí me dijo, no hombre, si vieras cómo grita Calacuaya cuando les están predicando. Ahí te va otra vez, no me lo quiten por favor, para que les caiga el 20 de lo que estoy diciendo, por favor. Cuando un problema nace de tu propósito, Dios se encarga de resolverlo. Por favor, si tú estás pasando una situación, una dificultad, deja de mortificarte, porque el Señor está contigo y Él se va a encargar de darle solución. Él se va a encargar de sacarte del lugar donde el día de hoy tal vez estás pasando situaciones adversas. Dios se va a encargar de resolverlo. Di conmigo, amén, por favor. A mí me encanta hablar de un personaje. Incluso hablé porque este libro tiene 10 capítulos y créeme que me emociona tanto. El primer capítulo se llama La carrera de la vida, y luego el capítulo 2 se llama Una vida de asombro. Capítulo 3 se llama Lo desconocido del asombroso. Número 4, lo incomprensible, cuando no comprendemos lo asombroso que es Dios, cuando no comprendemos lo asombroso que Dios nos ha creado y de las obras que tú y yo podemos hacer de su mano. Pero a mí me encanta el capítulo 5, es mi favorito, porque se llama La asombrosa sanidad. Y para yo hablar un poquito de la asombrosa sanidad, tengo que mencionar a alguien llamado José. No estoy hablando del príncipe de la canción, estoy hablando de José, el de la Biblia, aquel asombroso que desde su adolescencia se le notaba lo asombroso que era. Se sabía de esas personas que tú les ves un futuro prometedor, de esas personas que brillan por sí solas porque el Espíritu Santo está en ellos y la luz de Jesús es reflejada. Usted luego sabe cuando alguien camina con la gracia y con la autoridad de Dios, y este era José. Para poner de ejemplo, no pude hablar mejor de alguien asombroso como José, pero quiero que me acompañes a leer la palabra en Génesis capítulo 37, versículos 5 y 6. Acompáñeme por favor para que vea el precio que hay que pagar cuando nosotros aceptamos lo asombroso que somos y cuando nosotros empezamos a mostrar el asombroso que está en nosotros. Agárrese por favor. Génesis 37:5 dice: cierto día, un día como hoy, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le aplaudieron y le recogieron una ofrenda. Amén. No diga amén. Léalo otra vez. Cuando José le contó el sueño a sus hermanos le dijeron: cuenta con mi apoyo, hermano. Te vamos a abrir una cuenta de banco para ir depositando y ayudarte con esa ofrenda para cuando se cumpla ese sueño. Amén. No, qué bueno que no dice amén. Sus hermanos se gozaron y le dijeron: oh, hermano, eres brillante. Quiero aclarar algo, mi gente hermosa que está allá arriba. No eran los vecinos de José. No eran los compañeros de escuela. Eran sus hermanos. Es importante ser hermanos en la fe, pero no estoy hablando de los hermanos de la fe, sus hermanos de sangre. Ahora sí voy a leer lo de a de veras. Se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron todavía más odio. Pues les dijo, prestenme atención. Ah, ese José también, ¿cómo se le ocurría pedirle atención a quien no creía en él? Todavía se le atrevió a decirle: préstenme atención para mostrarle lo asombroso que soy. Decidí escribir este libro porque, sin duda alguna, tú y yo, tarde o temprano, hemos vivido circunstancias en las cuales nos hemos sentido que quien a nosotros amamos en algún momento nos ha dado la espalda. Y si alguien de aquí nadie les ha dado la espalda, nunca los han traicionado, nunca han sentido ustedes un dolor porque alguien no hizo lo que tú esperabas que iba a hacer. Si alguien en algún momento nunca nadie le ha fallado, si a alguien en algún momento no hay alguien que ustedes aman que los llegó a traicionar, a engañar, entonces hermanos míos, créanme, vengan ustedes a predicarme a mí porque conmigo sí lo han hecho. ¿Pueden imaginar la vida de José? José siendo un asombroso, José siendo escogido por Dios para darle sueños, de enseñarle y mostrarle el futuro glorioso que Dios tenía para él. Levánteme su mano, a ver, para saber, para tantearle el agua a los camotes. Levánteme su mano. ¿Quién está seguro que le espera un futuro glorioso en el Señor? Levante su mano. Ah, qué bueno, estoy en el lugar perfecto. Ya me estaba asustando. Entonces, ¿cuántas de las veces ese futuro asombroso se ha puesto en tela de duda cuando alguien no cree en ti? Cuando alguien te dice, ¿y a poco te la estás creyendo? A mí nunca se me va a olvidar cuando mi primer pastor, el primer pastor que yo tuve, yo empecé a predicar, fui como a 45 minutos de la ciudad donde yo vivía, y luego me habló y me dijo, hijo, ven para acá, hijo, quiero decirte tres cosas. Dijo, la primera, hay ministerios locales para servir en la iglesia. Los segundos, hay ministerios que Dios usa en la ciudad, en el país. Y tercero, hay ministerios mundiales que Dios usa en todo el mundo. Hijo, no te ilusiones tanto, si mucho, tú eres un ministerio para servir dentro de la iglesia. Y me dolió. Me dolió porque yo apenas estaba batallando en creer lo que Dios había puesto en mí. Yo puedo entender lo que José sintió. Los problemas de José iniciaron por mostrar su asombroso a los que lo rodeaban. La gente, sus propios hermanos, empezaron a demeritarlo. Vieron una amenaza en los dones, talentos, en la gracia que Dios había puesto en él. Después se justificaron entre ellos, se convencieron para hacerle daño a él. Y al final, hermanos míos de Calacuaya, que hoy vienen muy guapos, terminaron vendiéndolo al mejor postor. Lo vendieron. José fue vendido. Pero yo siempre he entendido algo. Cuando hay asombroso en tu ADN, nada ni nadie puede evitar que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios por esos amenes. Lo voy a volver a repetir. Cuando hay asombroso en tu ADN, nada puede evitar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Nadie lo puede detener. En ocasiones creen que te están llevando hacia el lado contrario del cumplimiento de tu propósito, pero lo que ellos no saben es que te están llevando al perfecto plan y propósito. Yo no sé qué es lo que esté pasando en este momento en tu vida, no sé qué problemas tengas en este momento en tu vida. Lo que sí estoy seguro es que vas en camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador y estás en el camino, nunca dice la Biblia que no vamos a tener problemas. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, dice su palabra. El Señor ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo en la cruz del Calvario. Y a mí me encanta saber y pensar que aunque esté pasando lo que esté pasando, estoy caminando hacia el propósito que Dios ha establecido en mi vida. Ya nos estamos entendiendo. Déjeme agarrar aire, porque usted me está haciendo gritar mucho, pero ya están despertando. Cuando escribí Asombroso, ¿cuántos de los que están aquí han leído Mentes, mi libro? Levante su mano, ¿quién leyó Mentes? Ustedes saben cuánto me tardé en volver a escribir un libro, porque tardé algo de tiempo para mostrarte en mi libro a confiar en el Dios asombroso. Pero que creas que tú eres asombroso a pesar de tus heridas, a pesar de tus fracasos, a pesar de tu niñez, a pesar de los tropiezos, a pesar de los engaños, de las traiciones que has sufrido y de las traiciones que tú has hecho y de los engaños que tú has hecho. Porque aquí no hay perfectos. Todos somos redimidos con la sangre de Jesús. Y estamos caminando no en perfección, porque el único perfecto es Cristo, pero al pedirle perdón, Dios nos santifica, nos purifica y nos hace merecedores por la sangre en la cruz del Calvario. Pero un obstáculo no puede detener a una persona asombrosa de llegar a la meta. Sé que tienes obstáculos, sé que hay obstáculos en la vida. Me he topado con muchos obstáculos, pero esto no te puede evitar de llegar a la meta, al supremo llamado, como lo dijo el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. Y mire quién lo dijo: aquel que había sido latigueado, aquel que lo metían a la cárcel por predicar, aquel que le daban sus buenas golpizas por hablar de Cristo. Y eso lo escribió un día, esa carta la escribió en la cárcel, sangrando su espalda, y dijo: prosigo a la meta, nada va a robar el que yo siga viendo la meta, que es Cristo. Hermano, sé que hay problemas en la vida, pero no pongas tus ojos en los problemas. Pon tus ojos en la meta, que es Cristo, y que Él te va a sacar de donde estás, y que Él te va a dar lo que estás esperando, o aún mejor, Él va a superar lo que estás esperando, porque Él siempre tiene algo mejor. Grite conmigo: amén. Hay límites, hay obstáculos, pero quiero que me pongas atención porque quiero transicionar. Vamos a transicionar juntos, por favor. Yo te hablé de obstáculos, sí. Lo que quiero que pongas atención, porque esta palabra te va a cambiar la vida, y mi libro sé que te va a cambiar la vida y la perspectiva en lo que son los enemigos en tu vida, en lo que son los obstáculos. Pero hoy quiero que sepas que los obstáculos son enemigos. Repite conmigo: los obstáculos, más fuerte, los obstáculos son enemigos. ¿Por qué te estoy diciendo que repitas? Porque hay gente que ya se enamoró de sus obstáculos. Hay gente que ya convive con sus obstáculos. ¿Usted ha escuchado a alguien que dice: es que lo que pasa es que mi enfermedad? ¿What? ¿Es tuya? Cuando yo estoy enfermo, esa enfermedad no es mía. Esa enfermedad se va a alargar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nunca me adueño de ella. Hay gente que se adueña de los problemas, dice: mi problema. Yo nunca le digo mis problemas, yo digo: son los problemas del Señor, porque yo ya lo puse en sus manos, en oración, y Él se encarga de ellos. Así que los obstáculos son enemigos. Repítelo última vez: los obstáculos son enemigos. Ahora quiero que me pongas atención en esto. Yo siempre he visto los obstáculos, los problemas, los enemigos, los he dividido en dos. Hay o es de una o es de otra. ¿Están listos? Esto les va a cambiar la vida. ¿Están listos? Ahí les va. Llega un enemigo a mi vida, llega un obstáculo en mi vida. Eso lo escribí en el capítulo 2. Agárrate. Llega un enemigo a mi vida. Le oro al Señor, le pido el discernimiento. Y escribí aquí cómo distinguir cuál de los dos es. Ahí te va. Hay enemigos que se ignoran y hay enemigos que se vencen. Ahí te va. Hay enemigos que se ignoran y hay enemigos que se vencen. ¿Puedes repetir conmigo? Hay enemigos y hay enemigos. Hay enemigos y hay enemigos. Última vez: hay enemigos y hay enemigos. No hay más. O lo ignoras o peleas con él para vencer. La peor tragedia del ser humano es estar peleando con lo que tiene que ignorar. O estar ignorando lo que tenemos que vencer. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque conozco personas, familias que aman a Cristo, pero que tienen toda una vida peleando con lo que tienen que ignorar. Y mientras están pegándole a la nada, están ignorando lo que tienen que vencer. Problemas sin sentido en la familia, que estás queriendo pelear y estás permitiendo que el enemigo haga lo que quiera con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas, con tu empresa, con tu servicio, con tu ministerio, con cualquier cuestión que te rodee y que tiene que estar en las manos de Dios, estás ignorando lo que tienes que vencer. Voy a tomar agua en lo que asimila lo que estoy diciendo, porque ese es el problema más grave del hijo de Dios. Ignorar lo que hay que vencer. Y estar peleando con lo que hay que ignorar. Hay cosas que yo no puedo estar peleando con ellas, porque simple y sencillamente yo no tengo la capacidad de vencerlas. Y cuando un problema, un enemigo se acerca a mi vida, lo que yo hago es, a ver, vamos a ver, aquí lo explico bien, pero te voy a dar un adelantito, ahí te va. ¿Yo puedo hacer algo contra este enemigo? No. Señor, tú prometiste pelear mis batallas, ahí te lo dejo. Yo personalmente no puedo, pero tú sí puedes, porque tú no conoces derrota. Si hay algo que yo puedo hacer en contra del enemigo, de la circunstancia que me está acechando, me levanto con la autoridad que Dios me ha dado a pelear la buena batalla para vencer. Quiero ponerle un ejemplo y quiero contarle un chiste para explicarle esto. ¿A usted le gustan los chismes? Los que se rieron, para mí es un amén. Levante la mano aquel que diga: pastor, a mí la verdad me gusta el chisme. Levante la mano, sea sincero. Ah, hermano, que el Señor le bendiga. Déjenme les explico esto. Hay dos tipos de chismes, que es el chisme santo y el chisme demoníaco. El chisme santo es aquel que la propia persona le platica a usted del mismo. Ya usted se encarga de convertirlo en demoníaco cuando lo anda diciendo. Y yo le voy a contar uno santo porque es mío. Le voy a ser bien honesto, hermana. Batallé mucho para escribirlo porque es algo que por muchos años ni mis papás ni mis hermanos, nadie sabía, mi esposa menos, porque es algo que yo viví de pequeño. Mi esposa menos lo sabía y apenas se enteraron en la lectura del libro, cuando lo leímos antes de mandarlo a impresión, se enteraron de este chismesote. Y el día de hoy me da vergüenza contárselo, pero me la aguanto, dijo el chavito del 8. Cuando yo estaba pequeño, yo tenía unos vecinos que eran hermanos, uno era de mi edad, el otro era más grande. Y ellos me hacían bullying. En aquel entonces no se le llamaba bullying. Porque aunque usted no lo crea, tengo 42 años. Yo sé que parezco de 25. ¿Por qué se ríe, hermano? Si lo dije para animarme a mí mismo. Y tengo 42 años y me hacían bullying. Uno me golpeaba y el otro me escupía. Y a mí me daba pavor enfrentarme a ellos. Trataba de ignorarlos, pero créanme que los golpes que me daban no eran muy fácil de ignorar. Porque hay enemigos que... Y yo trataba de ignorarlos, pero no podía con ellos. Muchas de las noches les voy a confesar que no dormía en mi niñez pensando cómo enfrentarlos, porque siempre andaban juntos. En ocasiones decía: voy a buscar el día que esté uno solo. Nunca estaba uno solo. Los desgraciados salían los dos al mismo tiempo. Y por noches a veces me daban las 4 o 5 de la mañana pensando: ¿cómo le hago para enfrentarlos y derrotarlos? En la noche me hacía yo unas películas en mi mente, después de ver películas de Jackie Chan o de ver películas de Karate Kid. ¡Ya, ya, ya! Y al otro día, ¡ya, ya, ya, ya! Me amolaron otra vez porque entre los dos me ponían unas buenas. Pero yo, mientras en la noche estaba pensando, yo decía: mañana que salgamos voy a darle, porque ellos se llamaban Toño y Argel. Toño y Argel, no Ángel, Argel. Y yo me acuerdo que decía, mañana voy a llegar con Toño y le voy a dar un puñetazo. ¡Pah! Cuando se acerque Argel por atrás, ya le voy a dar donde más le duele. ¡Ya! Y en lo que se cae, Toño se levanta y ¡ya está! Y en lo que Argel se voltea, y al otro día, cuando los veía enfrente de mí, no me atreví a enfrentarlos. En ocasiones, me acuerdo perfectamente bien que jugábamos a lo que fuera, a la pelota, al trompo, a las canicas, y mientras jugábamos, convivíamos bien. Y yo pensaba, yo decía, por fin ellos entendieron, por fin son mis amigos, no creo que vaya a volver a tener algún problema con ellos, pero todo era que yo les estuviera ganando en lo que estábamos jugando, y nuevamente el mismo patrón se volvía a repetir. Uno me pegaba y el otro me escupía. Yo ya no hallaba qué hacer. Tenía la tentación de un día decirle a mis papás, pero me daba vergüenza que mi papá me dijera, ¿cómo es que les puedes tener miedo? Hasta que un día, no fue tan así, la verdad. Estamos jugando fútbol, nunca se me va a olvidar el nombre de un primo de ellos. Se llamaba Elías. Menos voy a olvidar su voz por lo que les voy a platicar. Estamos jugando fútbol, ellos dos contra su primo Elías y yo. En una de esas metí gol. Y cuando estaba festejando, se acercó Toño y me dio un puñetazo. Se acercó Argel, me escupió la cabeza. El balón era mío y como Kiko fui a agarrar mi balón y empecé a llorar. Siempre lloraba, pero no entraba llorando a la casa para que papá no, y mamá no me regañaran. Ese día agarré la pelota y lloraba con coraje. Y cuando apenas iba a abrir la puerta de mi casa, siento una mano que toca mi hombro. Volteo y era Elías. Y Elías me dice, ¿por qué te dejas? Ay, eso todo me pega. No te dejes. Si tan solo supieras que ellos te tienen miedo a ti. ¿Cómo? Ellos te tienen miedo a ti. ¿Por qué dices? Porque ahorita les dije, ¿por qué le hacen eso? Se estaban burlando de ti, dijeron, no hombre, siempre se lo hacemos, pero ojalá y nunca se vaya a dar cuenta que si él quiere, nos va a pegar a los dos y nos va a ganar. Y ahí voy. No estoy incitando a la violencia, estoy contando lo que sucedió. Aunque a veces hace falta. No, no voy a decir nada de eso. Cuando los estaba, se hicieron chiquitos ante la voz de Elías en mis oídos. Y estratégicamente dije, primero le pego al más chiquito. Le di un puñetazo. Inmediatamente lloró más fuerte que yo. Dije, ahí viene Argel. Cuando voy a voltear para pegarle a Argel, Argel iba corriendo para su casa. Entonces me di cuenta que tenía años ignorando lo que tenía que vencer. Yo no sé cuántos Toños y Argeles en tu vida estén hoy. Que te tienen sin hacer nada. Que te amenazan y te dicen que algo va a suceder. Y el día de hoy tengo que decirte que El 90% de las cosas a las que les tienes miedo nunca van a ocurrir. El día de hoy yo quiero ser la voz de Elías en tu vida y decirte que el enemigo ha querido asustarte, el enemigo ha querido golpearte, el enemigo ha estado amedrentándote, pero el día de hoy tengo que decirte que tal vez tienes 2, 3, 4 problemas, pero que el día de hoy, con esa voz de Elías, que es la voz del Espíritu Santo, el día de hoy yo te digo que a lo que tú le tienes miedo, realmente te tiene miedo a ti. El enemigo que orquesta tus problemas, tus temores, te tiene miedo a ti. Pero él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Jesús lo avergonzó junto con todos sus demonios. Él ya no tiene parte ni suerte en tu vida. El día de hoy te digo, él te tiene miedo a ti. Levántate, no sé si tienes 3 o 4 problemas, pero el día de hoy es suficiente que te levantes en la autoridad que Dios te ha dado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que le des un puñetazo al problema, que te levantes y lo enfrentes. Y cuando tú vences un problema, los demás se largan en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Dios te ha dado la victoria. Y el enemigo sabe que si ya fue vencido, con una vez que tú te des cuenta que tienes el poder y la autoridad para vencer, uno es más que suficiente. Se acabó el problema, hermana. Toño y Argel me sonreían cada vez que salía de la casa. Hasta en momentos de pronto volteaba y yo dije, ¿qué? Porque cuando caminas con la autoridad de Dios, no solamente vencerás tus problemas, sino que te convertirás en la solución del problema de alguien más. Enemigos que estabas ignorando, que tienes que vencer. Esta historia te platiqué por encimita nada más. Aquí en el libro está completa, en el capítulo 7. Pero yo también dije que hay enemigos que se ignoran. ¿Me permiten contarles otro chisme? Es mío. Cuando yo estaba chiquito, hermano, me avergüenza platicarlo, pero es parte del testimonio. Cuando yo era chiquito, yo era tremendo, hermano, tremendo. No me aguantaban en ninguna parte. Mis tías no me querían, mis abuelas no me querían. Cuando llegaba a la casa de mi abuela, cerraba su sala con candado para que yo no entrara a quebrarles sus figuritas y sus perritos de... Y no crea que eran de porcelana, de yeso, hermano, de yeso. ¿Cómo sería de desastroso que yo estuve en 2 primarias, en 3 secundarias, porque me corrían? Mi papá se la pasaba en la escuela cuando le mandaban a hablar. Un día mi papá me dio una cachetada porque le dije, oye, pa, te tengo una buena idea. Consíguete trabajo de prefecto en la secundaria. Como quiera, casi todos los días estás aquí, pues ya mejor trabaja aquí. Me dio una cachetada. La verdad es que papá era muy duro conmigo y no me quiero meter en situaciones ni en problemas, pero papá excedía su manera de corregirme golpeándome a tal grado de, en ocasiones, golpearme con el puño cerrado, sacarnos sangre a mí y a mis hermanos. ¿Alguien conoce a mi hermano Gustavo Falcón? ¿Alguien conoce? ¿Me dejan contarles un chisme de mi hermano? Ese sí ya es chisme demoníaco porque es de mi hermano. Un día mi papá se venía haciendo del baño en la camioneta. Veníamos toda la familia. Mi hermano me va a matar cuando platique esto, cuando sepa que platique esto. Entonces a mi papá ya le andaba mucho, como que andaba mal del estómago. Y cuando llegamos, le dijo a Gustavo, en lo que me estaciono, ve, abre la casa para entrar yo corriendo al baño. Nosotros teníamos que entrar por un patio como de una vecindad, y en medio del patio había como un drenaje. en donde ya estaba muy viejo y habían hoyos en el drenaje. Entonces ya era de noche, mi hermano Gustavo va corriendo, se tropieza, se le caen las llaves y las llaves caen dentro del drenaje. Entonces yo voy atrás de él y empieza a llorar y me dice: se me cayeron las llaves. Le digo: levántalas, no, adentro. Digo: no puede ser, Tao. Y me acuerdo que mi papá venía corriendo y Gustavo lo primero que se le ocurre hacer es hacer como que trae las llaves. No las traía. Va a la puerta y está como que la está abriendo. Yo de lejos me estaba risa y risa. Dije: a ver en qué termina esto. Y yo estaba viendo a mi hermano. Y mi papá: ándale, Tabo. Ándale, por favor, abre. Ah, es que... Y empezó a llorar. Quítate, yo abro. Dijo: no. Se me cayeron las llaves. ¿Y por qué haces? ¿Cómo que estás abriendo? Y mi papá, con el puño cerrado, le dio un puñetazo en la nariz y le salió sangre a Gustavo. Mi papá en ocasiones se excedía, o la gran mayoría, la parte de las veces, se excedía en su corrección con nosotros. Con decirles que a mí en la escuela me decían, el a que sí. ¿Qué es esto? Decían: Emanuel, ¿a que no le pones este huevo en la silla a la maestra para que se siente? Y yo decía: a que sí. Entonces, por eso me corrían de la escuela. En una ocasión, para que se den una idea, yo tenía 63 reportes ya. Y dije: voy a desaparecer el cuaderno de los reportes para que se les olvide cuántos reportes tengo. Me lo robé. La prefecta fue y me dijo: Falcón, sé que fuiste tú, ya tienes 64. Mañana quiero que no vas a entrar si mañana no vienes con tu papá. Escucha esta historia. Dije: mi papá me va a matar, mi papá me va a matar. Yo estaba todo nervioso. Cuando oigo que llega la camioneta en la tarde de mi papá, dije: ya le voy a decir. Parecía que papá sabía, porque cuando yo le tenía que dar una mala noticia, él se portaba muy bien conmigo. Yo lo vi entrar y dije: pa, ¿cómo está mi gordo precioso? Ay, venga, amigo. Y yo, ay, Dios mío, no me hagas cariños, pa, no me hagas cariños. Dije: no, al ratito le digo. Dejé que me hiciera cariños, fui y me metí al cuarto. Cuando salgo del cuarto y apenas le iba a decir, veo que todos están cambiando. ¿Dónde va? Vamos al cine. Dije: no voy a echar a perder la película. Salimos del cine, vamos a cenar, no quise echar. Dije: total, él mañana me lleva a la escuela. Mañana le digo en la camioneta. El otro día en la camioneta, cuando apenas le iba a decir, salió su canción favorita, le subió a todo al radio y empezó a cantar. Y cuando se acaba la canción, veo que detiene su camioneta y se sube un compañero del trabajo que él recogía para irse. Dije: no le puedo decir, no le voy a decir. Me bajo de la camioneta. Chao, pa, hasta luego. Cuando voy a entrar, me dice la prefecta: ¿y tu papá? Dije: no pudo venir, no vas a entrar a la escuela. Es que no puedo. Llámale por teléfono al trabajo. Yo traía una tarjeta, esas que costaban 30 pesos de los teléfonos públicos. Tanté en lo que llegaba al trabajo, le llamé. Disculpe, está Gustavo Falcón. Sí, permítame, viene llegando. Le habla a su hijo. Oye, pa, ¿por qué lloras, mi hijo? No estaba llorando, estaba para que no me fuera tan mal. Lo que pasa es que te mandaron a hablar de la escuela. ¿Y por qué no me dijiste? Vas a ver, ahorita que llegue a la escuela te voy a avergonzar y te voy a pegar en medio del patio de la escuela. Y colgó. Hoy le digo a la prefecta: Leti, mi papá me quiere. Ay, Falcón, es que ya lo tienes harto, pobre de tu padre. Métete aquí, por favor, a este cuartito. Déjame, hablo con él cuando llegue. Me mete al cuartito. De esas puertas que son como de closet, que nomás ves los pies, porque son tablitas una sobre otra. Y vi los zapatos de papá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que su hijo tiene miedo que le pegue. No, pues es que ya me tiene harto. Mire cuántas veces he venido. Dijo: va a salir, pero no le va a pegar. Dijo: no, no le voy a pegar. Salí del cuartito. Se acerca a mi papá: ¿cómo estás, mijo? Cuando me da un beso, el beso de Judas. Que cuando quería era bíblico el viejo desgraciado. Vas a ver en la casa. Estuvo peor. Me fui a la casa. Nosotros vivíamos en una casa de dos pisos. Llegó y: ¡Emanuel! Le dije a mi hermanita, le dije: cuando llegue dile que estoy dormido. ¡Emanuel! está dormido, ¡despiértenlo! Ahí voy bajando yo. Mi papá me metió unas golpizas para a los que les gusta o les gustó la lucha libre. Él era el perro aguayo y yo era el santo. Iba bajando los escalones, ahí voy. ¡Ah, que ven para acá! Me agarró en el tercer escalón. No es broma lo que voy a decir. Me agarró del pelo. ¡Clin, clin! ¡Primera caída! No. Me puso una golpiza. Me pataleó con el puño cerrado. Con decirles que se tuvo que meter Pepe Tropicazas, el Tirantes, el Réfere, mi madre. Se metió, ¡déjalo ya! Y me acuerdo que esa vez mi papá, queriendo, sin querer, no sé, le dio una patada a mamá. ¡Déjalo ya! Fue la última vez que me pegó mi papá. Fue la más fuerte, pero la última. No porque ya me portara bien o porque ya no me quisiera pegar. Porque a los pocos meses, papá se largó de la casa y se divorciaron mi papá y mi mamá. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque, a pesar de todo lo que ya les platiqué, que les platiqué poquito de las situaciones que yo vivía con papá, nunca le tuve tanto miedo a mi papá como el miedo que le tenía a Canuto. Buena pregunta. ¿Quién es Canuto? Escúchenme bien, por favor, les explico. Canuto, donde más me portaba era en la casa de mi abuela. Ya no me aguantaban. Y un día Plácida, la vecina de mi abuelita, va entrando con Canuto. Y cuando yo vi a Canuto, le tuve un pavor a primera vista. Me daba pavor, lo vi. Y todos, yo era un niño, 5 o 6 años. Y cuando yo vi a Canuto, dijeron, le tiene miedo, hay que asustarlo con Canuto. Y cada vez que yo me portaba mal, mi abuelita decía, ¡hey! Dígale a Plácida que me mande a Canuto. Llegaba Canuto y yo le tenía un pavor. Quiero aclarar algo. Canuto nunca, nunca me dijo nada. Nunca escuché una palabra de él, que te voy a pegar, nada. Su mirada me mataba. Su mirada fue mi peor pesadilla. De niño yo soñaba que Canuto, en mis sueños que Canuto me pegaba, que Canuto llegaba. En ocasiones quería despertarme y no podía, y según yo veía la cara de Canuto aquí, era un trauma horrible que yo tenía con Canuto. En una ocasión, ustedes no me van a creer esto, pero Canuto duró 3 semanas en la casa de mi abuelita. Siempre se sentaba en una silla recargada a la pared y sin decirme nada, nomás con verme yo le tenía pavor. Pórtate mal y le digo a Canuto, y Canuto nomás así. Como hoy es un día especial, vine a presentar mi libro a Calacuaya. Yo le pedí al señor Canuto que viajara conmigo. De niño yo lo veía viejo, feo. Ya le pedí perdón. Pero Canuto vino conmigo a Ciudad de México. No sé si ustedes quieran conocer a Canuto. ¿Quieren conocerlo? ¿Me lo permiten? ¿Sí? Producción, no sé si tengan un micrófono. Y reciba con un fuerte aplauso, por favor. Hoy ya hermano, al hermano Canuto. Dele un fuerte aplauso, por favor. Apláudale fuerte. Él, por su edad, él tiene una condición un poco complicada. Déjeme, le ayudo. Denle un fuerte aplauso para que se anime a pasar, por favor. No habla. Les presento a Canuto. Aclaro, no soy ventrílocuo. No esperen show, no los voy a hacer reír. Es una historia real la que les platiqué. Me asustaban con Canuto. Él es Canuto. Yo siendo un niño le tenía pavor. Un día la vecina entró con él. Y me dijo, ya pórtate bien, Emanuel, porque Canuto cuando se enoja empieza a mover las cejas y no te va a ir muy bien si él mueve las cejas. Y yo le tenía un pavor. Cada vez que yo me portaba mal, mi abuelita, díganle a Plácida que me mande a Canuto. Un día me andaba portando extremadamente mal y mi abuelita dijo, dígale que me lo preste unas 3 semanas. Y Canuto estuvo en el comedor de mi abuelita 3 semanas y yo le tenía un pavor. Era todo descarado, todo cierra el ojo como si fuera una gracia. Y yo le tenía pavor. Quería pelear con alguien que simplemente tenía que ignorar. Porque nunca me iba a hacer nada. ¿Cómo es posible, hermano mío, de la religión cristiana, que yo le tuviera más miedo a Canuto que solamente tenía que ignorar? Y estaba ignorando las golpizas que me daba mi papá. Ustedes saben que hay infinidad de hijos de Dios dentro de las iglesias que los problemas les están metiendo una golpiza y que están peleando con las acechanzas del enemigo cuando él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Un día me di cuenta, un día crecí y me di cuenta que él realmente solamente era un muñeco que estaba en las manos de alguien y que era movido por las manos de alguien, pero que ese alguien nunca, absolutamente nunca iba a poder hacerme nada. Tengo que decirte algo: a la mayoría de las cosas que tú le tienes miedo, a la mayoría de las cosas que tú les temes, es algo que está solamente en las manos del enemigo. Trata de acecharte, trata de cerrarte el ojo, trata de decirte que no puedes, pero hoy te digo en el nombre de Jesús, no tiene ningún poder. Solamente ignóralo, porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Levántate en poder, levántate en autoridad. Ignora lo que tienes que ignorar y levántate a vencer la pobreza en tu vida. Levántate a vencer la ignorancia en la palabra. Levántate a vencer lo que están pasando tus hijos. Levántate a vencer si tú has tirado un ministerio, lo botaste diciendo no puedo, no soy, fallé. Hoy con la autoridad que Dios me ha dado, en el nombre de Jesús, ahora así ya estoy predicando. Hoy te digo con todo mi corazón, levántate, vuelve a predicar. Ignora lo que te ha estado acechando y levántate y métete con el Todopoderoso. Volverás a cantar, volverás a enseñar, volverás a predicar en las calles. Alguien emocionese conmigo, por favor. Eres más que vencedor en aquel que ya venció. Alguien grite amén. Y hoy Canutito, ya viejito, viaja conmigo. Hermano, ¿cuándo me iba a imaginar que a quien más le temía se iba a convertir en una herramienta para bendecir a los demás? Aquí está lo que más temía. Hermano, levántate. Levántate. Aguántame aquí un ratito, Canutito, ¿ok? Ni te pregunté, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? Dice que no, ok. Y qué bueno, porque soy malísimo para eso. Hermano, estoy por terminar, te lo prometo. En 45 minutos terminamos. Tenía 6 años que no venía. No me quiero callar. Hay cosas que Dios ha permitido que tú vivas, que Dios ha permitido que pasen por enfrente de ti para vencerlas. Hay circunstancias que han llegado a tu vida que tú has dicho, yo no tengo nada que ver en esto, y simplemente has volteado tu mirada y has querido ignorar lo que Dios te ha enviado a enfrentar. En el año del 2005 yo ya predicaba. Tenía 2 años como ministerio. Les seré muy honesto. mi familia, mi esposa y yo, los dos venimos de familias muy bien acomodadas. Mis dos hermanos y yo nos acomodábamos en una cama individual, y mi esposa igual. Venimos de familias hasta disfuncionales en ciertos modos. No quiero hablar yo de la familia de mi esposa, voy a hablar de la mía. Pero sí venimos de mentalidades muy complicadas. Y cuando recién nos casamos muy pequeños. Hasta que nació Junior conocimos a Jesús. Y yo me acuerdo que nosotros vivíamos en una casa muy pequeña. Era un departamentito en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso. Y nosotros teníamos muebles que comprábamos en las ventas de garage del lado del Paso, Texas, Estados Unidos. Pero los muebles que aparentemente todavía están buenos, pero que los gringos ya no quieren y te los dan en $10. Y teníamos sillones, compré unos sillones que según eran de piel, pero ya estaba, tenían muchas estrías esos sillones. Ya estaban todos rasgados. Un día fui a la farmacia y compré Cicatricure. Y nunca sanaron los desgraciados sillones. Y vivíamos de una manera muy humilde, pero yo ya predicaba con todo mi corazón. Y me acuerdo que en una ocasión me llaman para invitarme a predicar a un lugar llamado Valle Mazagua. Si a mí me invitaban a predicar a donde fuera, yo iba y sigo yendo, pero era una pasión en mi primer amor. Yo ni pregunté dónde era. Y cuando yo llegué a predicar a ese lugar llamado Valle Mazagua, nunca me imaginé que íbamos a subir en un automóvil. Me bajaron del automóvil en medio de puros pinos y me subieron a un burro más chiquito que yo, me arrastraban los pies. Y ahí vamos subiendo. Yo le voy a ser muy honesto. Cuando yo me subí al burro, dentro de mí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque pues yo ni misionero soy. O sea, los misioneros se apellidan Williams, Witt. Y yo me agüito porque yo no me apellido así. Esto no es para mí. Cuando llegué a la parte más alta, veo a una mujer labrando la tierra con un niño en su espalda. Y al yo preguntarle por qué estaba trabajando, dice, es que yo no puedo dejar de trabajar. Le pregunto, ¿cuánto ganas a la semana? Y ella me dice que 50 pesos en el año del 2005. Y no estoy hablando del África, estoy hablando de nuestro México lindo y querido. Que incluso, si usted sabe dónde es el Valle Mazagua, sabe que es muy cerca de aquí. Y si no lo sabe, pues está aproximadamente a 2 horas y media de aquí. Lo primero que veo es eso, veo a niños jugando con piedras, simulando ser carritos, monitos. Los 3 días me dieron de desayunar, comer y cenar pollo. Los 3 días desayunaba, comía, cenaba pollo. Al último día yo ya estaba cansado de pollo y se acerca una señorita y me dice, Falcón, quiero que ores por mí porque en unas semanas es mi fiesta de 15 años. Y como es mi fiesta de 15 años íbamos a dar de comer gallina. Pero cuando yo supe que a ti te íbamos a dar de comer puros frijoles y café, decidí sembrarte mis gallinas para que comieras pollo. Y eso golpeó mi espíritu. Golpeó y yo dije, esto va a terminar en este viaje. O sea, vine a ver en la pobreza que viven, pero a partir de este viaje voy a ignorar y voy a decir, voy a estar orando por ustedes, como la mayoría de los cristianos decimos, ¿verdad? Estaré orando por ti, hermano, que en ocasiones ni siquiera eso. Pero no vine a hablar de eso. La historia que cambió mi vida fue un niño, que Dios bendiga a ese niño que el día de hoy ya es todo un joven, ya estoy viejo, hermanos. Ese niño tenía 5 o 6 años y ese niño me dio una caja de chocolates, de esos chocolates que tienen cereza adentro, que venden en el Walmart, que cuestan 20 pesos, que están muy empalagosos. Que le sale juguito de adentro. Y esa caja de chocolates solamente tenía 2 chocolates de 12 que tienen que venir, pero ya estaban muy manoseados, ya estaban muy feos, muy aplastados. Y cuando me dio esa caja dije, este niño, ¿por qué me viene a dar algo ya tan manoseado? Cuando en eso entra la mamá llorando y me dice, hermano, mi hijo le dio esa caja de chocolates, él tiene más de 1 año con ella, lo he encontrado oliéndolos. Y le digo, cómetelo, mi hijo. Y dice, no, mami, porque se me acaba, no quiero que se me acaben. Y él se los dio a usted. Y empezó a llorar la hermana. Y cuando empezó a llorar, yo dije, ya me tragué las gallinas de la niña. pero todavía puedo evitar comerme los chocolates del niño. Dejo la caja sobre el colchón donde me acostaron. Y cuando estoy amarrando mi maleta al burro, sale el niño corriendo: ¡Falcón, los chocolates! Dije: mijo, cómetelos tú, mijo. Le dije: mira, donde yo vivo tenemos muchos chocolates. El niño se me quedó viendo con una autoridad y me dijo con sus ojos llorosos: yo no te estoy dando mis chocolates porque tú no tengas chocolates. Yo te estoy sembrando mi caja de chocolates usada porque quiero cosechar una nueva. Lloré, me traje los chocolates, llegué a mi casa. Lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue abrazar la taza de baño, porque no hay baños en el Valle Mazagua. No pude hacer por 2 días. Esto es en serio. Y mi esposa me dijo, como bromeamos mucho, me dijo: ¿qué, estás loco? ¿Por qué la estás abrazando? Ven, siéntate. La senté en los sillones con estrías. Le empecé a platicar todo. Mi esposa empezó a llorar. Los dos estábamos llorando. Le platiqué todo, la pobreza, lo que había. Y mi esposa se me queda viendo y me dice: tenemos que ayudarlos. Volté a ver los sillones, la mesa quebrada, las recámaras que solamente eran colchones sin burós y sin nada. Y me daban ganas de decirle lo que le dijeron a Jesús en la cruz: sálvate a ti misma, hija mía. Y si te soy honesto, ¿verdad, Canuto? Cuando mi esposa me dijo eso, por algunas semanas yo traté de ignorar lo que tenía que vencer. Que yo ya no vuelvo, ya fui, prediqué. Pero mi esposa todos los días me decía: ¿y cuándo vamos? ¿Y cuándo vamos? ¿Y cuándo vamos? ¿Y cuándo vamos? Dios bendiga a mi esposita hermosa. Amor, un besote para ti, chiquita hermosa. El primer año, 2005, hermana, fuimos con 80 pollos, 80 despensas, 100 juguetitos y con una caja de Ferrero Rocher. El segundo año lo duplicamos, el 2007 lo duplicamos, 2008 duplicábamos. En el 2012 la ayuda se convirtió en un tráiler. Y luego después en el 2015 ya se convirtió en 2 trailers. Y luego después empezamos a llevar bicicletas cuando nos dimos cuenta que muchos de los niños hacen más de 1 hora para ir a la escuela de ida y 1 hora de regreso. Y para que ellos puedan seguir estudiando. Digo, no le estoy diciendo a la izquierda lo que hace la derecha, pero les estoy platicando mi testimonio, porque yo un día estuve a punto de ignorar lo que tenía que vencer. Y si yo en mi mente hubiera dicho: lo ignoro, que Dios les bendiga y alguien enviará a alguien más, nunca hubiera ocurrido lo que en unos segundos usted va a ver en las pantallas. Estamos construyendo la primera iglesia en la parte más alta, en una zona donde son solamente ejidos, y duramos años para que nos permitieran construir. Decidí vencer para que sucediera esto. Esto. Eso. No como nada. ¿Pero qué? ¿No come nada? Nada. La taza, vamos a ver la taza. Le presento los baños, hermano. Joel ya hizo en uno de esos. Al rato le enseño una foto. Saben que lo más, una de las cosas más difíciles de estar construyendo la iglesia no solamente es tener la economía, sino quién sube el material, tener personas que suban el material hasta la parte más alta. Y sabes algo, cuando yo escribí Asombroso, tal vez el título te sonó a ser asombroso, ser relevante, aleluya, que la gente me vea y diga qué asombroso soy. No, es porque Dios te ha llamado a ti a hacer obras asombrosas. Un día yo estaba sentado en una silla, no servía, pero un día decidí que Dios cambiara mi vida y poderme enfrentar a lo que yo estaba ignorando y empezar a ignorar las tonterías con las que uno está peleando diariamente. El día de hoy, con lo que me enfrento es con lo que acaban de ver ahí. Lo disfruto, pero luchamos, buscamos para cada año bendecir a nuestros niños que ya nos están esperando, que cada vez llegan más comunidades. Y ustedes vieron al principio las filas de personas que se nos hacen. Aquí está el pastor Daniel, Yari, su esposa, sus niñas, hermosos que tienen años de ser parte de esto, que los honro y los bendigo con todo mi corazón. Porque ellos ahí están, andamos haciendo la obra en un tremendo frío o en un tremendo sol. Pero quiero decirles que Dios, el asombroso Dios, un día me dio las fuerzas para enfrentar lo que tenía que ignorar. ¿Alguien de aquí el día de hoy le gustaría ignorar con lo que tiene tiempo luchando y que el día de hoy y después de leer este libro te va a cambiar la vida? Porque esto es una guía de cómo tienes que ignorar lo que tienes tiempo peleando que no vale la pena y qué es lo que realmente tienes que enfrentar. ¿Me pueden hacer un favor? Pueden ponerse en quietud, no se muevan, no se vayan. Como están, pueden ponerse de pie, por favor, porque me encantaría orar por ustedes. El día de hoy yo voy a hacer un llamado en tu lugar. Hoy mi llamado va a ser para salir por esas puertas a vivir y sacar el asombroso que Dios ha puesto en ti. Antes de orar por ustedes, solamente quiero comentarle que si alguien de ustedes no ha leído Mentes, pues usted tiene que leerlo. Mi primer libro que le ha cambiado la vida a miles de personas. Lo han leído artistas, deportistas. Síganme en las redes sociales para que vea que no le miento. Lo ha tenido en sus manos Lupe Esparza del grupo Bronco, que compuso una canción inspirado en este libro, una canción a Dios que se llama Jesús mi piloto personal, que ya grabamos la maqueta. Yo le puse mi voz, no soy bueno para cantar, pero él quería que yo hiciera la maqueta. Y pronto va a estar en uno de sus discos. La gente va a querer escuchar que si ya se volvió a morir su amigo Bronco, y se va a encontrar con que Jesús es su piloto personal. Y aquí está el libro de Mentes, y lógicamente traigo el libro de Asombroso. Y este libro salió a la venta hace 3 semanas y tiene un costo de 319 pesos. Pero yo el día de hoy quise echar la casa por la ventana en Calacuaya y yo lo quiero dar en 250. Y si usted compra 2 libros, usted se va a llevar los 2 por 400. Se puede llevar 2 de Asombroso. Miren, Asombroso lo escribí para que los que están heridos dentro de la iglesia sean sanos en el nombre de Jesús, y para que aquellos que no le conocen puedan conocerle. Yo me comprometo que mi libro es una herramienta para que puedan conocer a Jesús, aquella persona que por tanto tiempo le has hablado del Señor y que no ha querido venir a una iglesia. Créanme lo que se lo van a encontrar en Asombroso. Así que no se lleve un solo libro, porque incluso la mesa está por aquí, por esta salida. Antes de salir van a estar 2 mesas ahí. Usted puede pagar en efectivo, puede pagar con tarjeta. Van a haber 2 filas para agilizarlo. Si usted quiere que se los dedique, yo voy a estar allí hasta que terminemos con la última persona, con todo mi corazón, para dedicárselos, para ponerles una palabra que Dios ponga en mi corazón. Las mesas están de su mano izquierda, mi mano derecha. Ahí van a estar las mesas. Y si tú te puedes llevar 2 libros o más, sería fabuloso, porque en esas mesas hay bloques hay cemento, varilla para seguir construyendo la iglesia. Hay bicicletas, estamos. Vamos a subir 13 y 14 de diciembre, es en esta fecha, en este diciembre, a llevar juguetes, comida, para que ellos tengan que cenar su noche, en la noche en que celebramos que Jesús nació. Y les llevamos las bicicletas para que puedan ir a la escuela, y estos libros se convierten en provisión. Así que todo lo que se vende de mis libros, usted tenga la seguridad de que esto va a ser de bendición para el Valle Masagua. Por favor, llévese dos libros, créame que van a ser de bendición para usted y para alguien más. Permítanme orar por ustedes. ¿Me lo permiten? Quiero orar que Dios te dé discernimiento. Que a partir de hoy, yo sé que a partir de hoy tu vida no va a ser igual. Y cuando tú veas ese problema, esa circunstancia, lo primero que te vas a preguntar es: ¿lo ignoro o lo venzo? A eso vine el día de hoy y por eso escribí Asombroso. ¿Lo enfrento o lo ignoro? Y créeme que vas a tener una vida de victoria. Tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas, en todo aquello que Dios te ha llamado. Padre, gracias por traerme a esta extraordinaria congregación, extraordinaria iglesia, con gente tan hermosa, con propósito. Gracias, Señor. Bendigo a cada familia representada en este lugar. Te pido con todo mi corazón, Padre, que tú pongas en ellos discernimiento para saber lo que hay que vencer y lo que hay que ignorar. Que dejen de perder el tiempo, la fuerza, las energías en problemas que no tienen sentido, Señor. Para que puedan poner todas sus fuerzas, su empuje, el coraje, la gracia, la unción en aquello que hay que vencer. En su propia vida, en su familia, en necesidades que pones enfrente de ellos. Padre, nosotros somos la luz del mundo. Y si tú pones una necesidad enfrente de nosotros, es porque tú nos has dado la autoridad y la gracia para enfrentar, para vencer. No podemos ignorar la necesidad que hay en el mundo. Ayúdanos, Señor, a dolernos con lo que te duele. Y ayúdanos a ignorar lo que tú ya has vencido, lo que tú nos has llamado, Padre Santo, a no tomar en cuenta, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Bendigo y honro este lugar, bendigo y honro los pastores donde quiera que estén. Bendigo y honro los líderes, los voluntarios, los servidores, los que sirven, los fieles en sus finanzas, Padre. Esta obra, Señor, es tuya. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar, pero yo sé que no falta mucho para ver este lugar completamente lleno los domingos. Porque viene una cosecha de almas. Porque estamos en los últimos tiempos. Y sé que viene una cosecha de almas fuerte. Padre, pon esa pasión en nosotros. Y no ignorar lo que tenemos que vencer. Y vencer lo que tenemos tiempo ignorando. Te amamos, Señor. Yo te quiero pedir por milagros. Si alguien necesita un milagro en este momento, aquí está el Dios de milagros. Sea cual sea el milagro que necesitas, si es un milagro en tu cuerpo, sé sano en el nombre de Jesús. Si es un problema matrimonial, hoy te diste cuenta que tienes que ignorar y tienes que dejar atrás el pasado y afrontar el presente y futuro glorioso que Dios tiene para ti. Si son problemas económicos, Dios es dueño del oro y de la plata. Y Dios va a suplir todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, bendigo Calacuaya. Y te damos gracias por esta presencia tan hermosa, inquietud que tú estás trayendo a cada vida y a cada corazón. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.